Le damos la bienvenida a la 89.1, la radio del portal de noticias ABC Hoy, a la jefa de guardia del Hospital Ramón Santa Marina, a Cecilia Martens. Cecilia, buen día. Gerardo y Norberto, te damos la bienvenida a la radio. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Cecilia, bueno, queríamos charlar con vos un ratito, producto de esta noticia que ha salido a principios de semana, donde las alarmas se encendieron en un geriátrico. Contanos un poquitito qué es lo que ha sucedido, y sobre todo también para dejar en claro, ¿no? Porque según la noticia, estos residentes habían recibido la primera dosis de vacuna, y eso no significa que uno no se pueda contagiar, ¿verdad? Exactamente, eso es lo primero que hay que saber, y lo otro que hay que aclarar es que obviamente no presentaron síntomas, o no presentan la enfermedad, mejor dicho, por haberse vacunado. Eso es importantísimo para no crear miedo en toda la sociedad, porque si no se confunden un poco las cosas. Por un lado está la vacunación, que nos puede generar síntomas similares a la enfermedad, nos puede dar un dolor de garganta, nos puede dar dolor de cabeza, fiebre, y eso se espera en las primeras 72 horas que transcurren a partir de la vacunación. ¿Sí? Son síntomas que se tratan con paracetamol, con un ibuprofeno, obviamente que debieran consultar a su médico, los pacientes o las personas que presentan estas situaciones, pero en el momento de la vacunación ya son alertados con estas situaciones que pueden pasar. Si los síntomas se extienden más de las 72 horas, ahí nosotros hisopamos, porque pudo haberse contagiado antes del día de la vacunación, el día mismo de la vacunación, al otro día de la vacunación. Entonces, obviamente que, como hay un tiempo entre que uno se vacuna hasta que empieza a generar anticuerpos, esto la verdad es que ha ocurrido simultáneamente. Obviamente que el tiempo exacto no lo vamos a tener, pero bueno, dio la casualidad, si se quiere, en que se vacunaron y habría alguien ya contagiado que diseminó la enfermedad, ¿no es cierto? O sea, pasaron 72 horas de que han sido vacunados a que ustedes lo hisoparon y dio positivo. Es cortito. Comenzaron con síntomas dentro de las 72 a 96 horas, diríamos, después de vacunarse. Estaban ahí en un límite muy muy finito. Entonces esperaron unas horas más para ver si esto cedía, pero bueno, al presentarse síntomas en más residentes del hogar, obviamente que ahí activamos el protocolo para hisopar a aquellas personas que estaban con síntomas. Ahí vino una primer tanda de hisopados positivos, que fueron 6 abuelas, y después, como vinieron todos esos resultados positivos, al otro día se hisopó a la totalidad del hogar, junto con las trabajadoras también del hogar, el personal de allí, ¿no es cierto? O sea, lo sorprendente es que no todos estaban contagiados, o sea, hubo algunos que no tienen COVID. Claro, sí, eso igual pasa. ¿Sí? Obviamente que en alerta seguimos en contacto permanente con la médica del hogar en este caso, y con la dueña del hogar, porque esos pacientes o esos residentes que dieron negativas son contactos estrechos, claro, de positivos. Entonces hay que observarlos muy de cerca, tanto a los positivos que quedaron, que fueron con síntomas leves y por eso están casi todas en el hogar. Hay una sola señora internada que hasta ayer estaba en buen estado general, estable, en buen estado general, no porque está con la enfermedad, pero estaba estable. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo. Cecilia, ¿se sabe si el primer caso de este grupo, de esta burbuja, es un abuelo o es algún personal del geriátrico? No, en realidad lo que comenzaron los residentes con síntomas, y solamente una de las trabajadoras del hogar fue positiva, de 8. La verdad es que yo creo que va a ser muy complejo saber bien dónde se originó todo, porque la verdad que estamos con la situación del hogar, en que están aislados los residentes, con muchas medidas de seguridad, no hay mucho personal enfermo. No creo que sepamos bien dónde se inició todo esto. Incluso la persona que dio positiva, que se trata de una trabajadora, comenzó luego con síntomas y no antes que los abuelos. Así que la verdad es que no vamos a saber cómo se originó, de dónde se originó todo. Cecilia, ¿es el único hogar de residencia que están que han tenido casos positivos luego de la vacunación, o hay algún otro hogar también con esos hechos? No, por ahora no. Igualmente, lo importante es dejar en claro que esto no es por la vacunación. Claro. O sea, ¿verdad? Es una cosa casual, lamentable, pero casual. Y la verdad es que los tiempos en que transcurrieron desde que los abuelos se vacunaron y el personal, porque se vacunan en el hogar al personal y a los abuelos, obviamente que no alcanzó para generar anticuerpos. Claro. Esto también hay que pensar que la vacunación evita la forma grave de la enfermedad y no evita el contagio. Por eso se hace tanto hincapié en que tenemos que seguir cuidándonos con barbijo, con distanciamiento social, con el uso de alcohol en gel o lavado de manos frecuentes. Eso no cambió. Sí, eso no va a cambiar en ningún momento, por lo menos mientras la pandemia esté vigente. Esta es la realidad. Hoy, cuando empezaba el programa con Cherro, nos preguntábamos, este es el primer caso de personas que estaban vacunadas y que contrajeron la enfermedad. ¿Hubo algún otro caso desde que se está vacunando en Tandil, al menos acá en la ciudad, que sea similar a este? Sí, hubo algunos casos. Ya les digo, los que al menos yo tengo conocimiento fueron en pocos días, pocos días después de haberse vacunado cerca de la vacunación. Bien. La verdad es que a mí no me consta, puede que haya habido, pero la verdad es que yo no les puedo dar fe de esto, que haya algún caso en el cual ya pasaron los días después de la vacunación suficiente como para que esta persona tenga anticuerpos. Eso lo desconozco. Está bien. Cecilia, vos estás, sos la jefa de guardia del hospital, estás en la trinchera. ¿Cómo están esperando esta segunda ola que se habla de que puede llegar a ser más complicada que la primera, teniendo en cuenta también la cepa brasilera? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están preparados? Y la verdad es que, bueno, ahora nos agarran de manera distinta, ¿no es cierto? Que el año pasado ya tenemos la pandemia, la estamos transitando. Lamentablemente vemos que esto es inevitable y que vamos a tener segunda ola. Yo creo que nada de lo que pasó acá fue distinto de lo que ha pasado en otros países. Sí, por ahí la respuesta que se pudo dar desde el sistema de salud en todo el país, me parece, o en gran parte del país, que se pudo dar respuesta y que no tuvimos la cantidad de personas fallecidas y todo lo que hemos visto que ha pasado en primer mundo, y no siendo nosotros países del primer mundo. La verdad es que, lamentablemente, bueno, vemos que es lo inevitable. Al menos por ahora no vamos a llegar con la cantidad de gente vacunada para los meses de invierno, donde se va esto a solapar con otras infecciones respiratorias que van a empezar a verse con mayor apertura de todo, que también es inevitable, y me parece que así tiene que ser. Esto es una opinión personal, pero me parece que la gente ya no puede más. Económicamente es inviable que sigamos así. Entonces, bueno, hay que extremar los cuidados, no cuidar a las personas ancianas, tratar de protegerlos, tratar de evitar que si estamos enfermos o que si participamos de alguna reunión social o si tuvimos contacto con algún paciente o alguna persona con COVID, no vayamos a visitar a nuestros mayores, más si aún no han llegado a vacunarse. Claro. Entonces, la verdad es que, bueno, los cuidados van a tener que seguir. Seguimos viendo, tenemos la situación especial de que vemos lo que pasa en Europa y después nos pasan las cosas a nosotros. Entonces me parece que es la oportunidad para aprender que eso no nos pase más. Seguro. Y bueno, lamentablemente estamos cansados. Obviamente que todo el personal de salud, todo, no solamente el médico de guardia, los enfermeros, las mucamas, y desde la guardia, que por ahí es el ingreso, la entrada y lo más visible del hospital, y de todos los sectores públicos privados también, hay un cansancio enorme, porque obviamente que acá se pudieron tomar algunas vacaciones, pero la situación de estrés y de estar permanentemente asistiendo a estas personas con las situaciones que eso implica, agarra ya a un personal que está cansado, con un camino ya transitado, lamentablemente. Entonces, más que nunca, pedir que tome conciencia la gente, ¿no? Que tomemos nosotros todos conciencia para tratar de evitar los menos contactos posibles positivos y para que también la gente de salud lo pueda llevar con un poco más de tranquilidad, Beto. Sí, sin duda. Exactamente. Bueno, Cecilia, gracias por este contacto, esta presencia, clarificar esto de lo que pasó en el geriátrico. Esperemos que sigan con los estados generales bien cada uno de los que están contagiados, que se puedan recuperar prontamente y bueno, estaremos nuevamente en contacto contigo en cualquier momento. Así es, bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.